Nosotros en realidad, los PKQ, que son Teatro Key Quimera, son la unión de los grupos, venimos desde hace 7 años en esta parte trabajando juntos. O sea, ya hicimos obra de teatro, El Ratón Pérez, La Culpa de Ana Laura, todas esas cosas, ya venimos trabajando juntos. Y bueno, y de hecho estuvimos un año acá de mano de obra. En febrero, compañera, más o menos. Más o menos, sí. Bien. Y nada, es... No es para cualquiera la Bote Potro. Y no es, usted que le interesa cooperativismo, seguro. Y no es un título. Vivirla, una cooperativa, y llevarla adelante, es todo un desafío. Nosotros inclusive estamos mensurando el trabajo de cada uno para que no sea inequitativo, porque esto de la equidad es importantísimo, un principio rector de las cooperativas, que acá, zapatero tu zapato, hiciste 2 zapatos, son 2 zapatos, hiciste 5... hiciste 5 zapatos, ¿no? El viejo truco. Bien. Bueno, Laura, contanos vos lo que tengas ganas de contar. Es como muy amplia la pregunta. No, sobre todo lo que venía diciendo él, pero desde tu mirada. Bueno, eso. Hablo desde mí particular, ¿no? Desde haber iniciado hace... Desde 2007. 2017. No, en 2007 yo particular empecé con los talleres de teatro. Perdón. Con Peri. Y jamás me imaginé a futuro tener una sala. Bien. Y estar trabajando dentro de una sala. Entonces, es como... Haces toda una mirada y un recorrido. Dices, wow, un montón. Pero obviamente, nada, súper contenta de haber confluido con 4 personas que teníamos las mismas ganas y las mismas ganas de hacer. Bien. Y por eso está esta sala ahora en pie. Porque tuvimos las ganas, tenemos las ganas, y esto de trabajar de forma cooperativa, entender y cómo funciona y cómo nos funciona a nosotros, bueno, nada, esto es la sala. No, ese trabajo nuestro. Bien. ¿Hay otros teatros en el país que tengan esa visión cooperativa desde el laburo fundacional hasta lo que presentan como obras? Sí. Debe haber, sí. Una de las... Sí, esa es la que vas a nombrar. La hormiga circular. La hormiga circular de Villa Regina es tal vez la más importante de la Patagonia, son un hito ellos. Sí. A la gente que quiere de cooperativismo teatral, hay muchas cooperativas, Pongan cooperativa de teatro argentina y sale en cantidad. Bien. Pero nosotros la que conocemos y tenemos relación, que éramos chicos con ellos, y un poco también en el norte porque veíamos que ellos demostraban que se podía. Les ha costado, hace muchos años que están, estoy diciendo, para no errarles, del 82 esta parte que yo los conocí, ya eran cooperativas. Bien. La Hormiga Circular de Viedma, Río Negro. Googleenlo, son un ejemplo los compañeros. Bien. A Santa Rosa le hacía falta una nueva sala de teatro, sabemos que hay una, sabemos que está el Teatro Español, pero digamos, ustedes esto lo abrieron no solamente porque nosotros querían, tenemos la experiencia en el Teatro TTP, pero no es para justificarlo, pero el Teatro TTP siempre es como que vos llega un momento que llamás y ya no hay fecha. Ahora no se puede porque pandemia, esto es incontable porque no sucede. Claro. Directamente no se puede. Pero nosotros venimos de la TTP y sabíamos eso. Y por otro lado, queríamos desarrollarnos, que eso es lo más importante. Porque es como tener el rollo de película, pero no la máquina para proyectarla, ¿no? Y en este caso sí, nosotros tenemos un material y sí sabíamos que puede ser posible que tenga mucho uso, y sí, para hacer una sala de teatro propia es algo incontable, como sueño, como locura, y después como una cuestión real, ¿no? Bien. Quería consultarle a cualquiera de los dos. ¿Hay una pampeanidad, pensando en los actores, actrices de teatro, y sobre todo en las obras? Digo, ¿hay pampeanidad? Lo plantean desde... la visión política, desde la visión comunicacional de algunos medios. ¿El teatro tiene una pampeanidad que se pueda decir, esto es teatro pampeano? Sí, hay. Nosotros siempre hemos trabajado, desde que yo inicié en el 2007 hasta ahora, siempre hemos trabajado con obras populares adaptadas acá a La Pampa. Ajá. Siempre hablando de La Pampa. Bien. Nosotros, en nuestra experiencia, sí, tenemos eso. Trabajamos mucho esto, La Pampa, acá. 100% pampeano, lo bajamos a Santa Rosa, todo, a siempre. Todo lo que sucede, nos sucede acá, nosotros, Y último, autoría de ella, me refiero a Laura Acuña y a Ana Santa Marta, la culpa de Ana Laura. Claro. Nosotros acompañamos desde la dirección, pero ellas eran codirectoras también, inclusive, de su material, porque se trata de un material de género, contra la violencia de género, femenina. Y bueno, nada. Ya hicimos Fiaca, pero Fiaca en La Pampa, ¿se acuerdan? Hicimos El médico a palo El también es médico a palos importante. que sucedía en la Pastoril. Si podemos, también. Nosotros, yo particularmente, ahora me meto yo, tenemos una visión entre el Peli y el Héctor Maya, federal de la cosa. Y la conciencia de que solemos repetir nosotros para el interior, ¿no? Los de Buenos Aires miran a Europa, están de espalda a nosotros de espalda al interior. Y nada, nosotros tenemos mucha relación y tenemos las ganas de que los compañeros del interior usen la sala también. ¿Sí? De hecho, inclusive estamos pretendiendo, si viene una primera función, que sea del interior. Bien. Pero no una cuestión porque, ah, qué bárbaro, nosotros le hacemos el favor. No, porque es un derecho. O sea, cuando nos dicen, ah, qué gracia que no tienen en cuenta. No. Porque la colonia es fatal como nos maneja. La colonia, los unitarios. Y que en este momento hay una guerra unitaria, inclusive política, en el país, ¿no? Bien. Es una guerra unitaria. Es Sí. el país, la provincia y la El capital. AMBA, el AMBA y el Pero interior. hablan de ellos. Vos fíjate que nadie habla del resto del país. Y además, fíjate cómo yo te digo el resto del país. ¿Por qué el resto del país? ¿Por qué digo yo el resto del país? O Es una también, o locura. también por O qué el decir interior, la palabra que usamos interior, es absolutamente discriminatoria. Es horrible. Pero Bien, mal, ¿eh? bien.